2024. Esta carpeta la teníamos preparada para el ingeniero Peñita, para cuando llegara el Empalme Radio Rock, que tuviera disponible esta carpeta que nosotros no usamos habitualmente, pero que hoy, debido al gran colapso de la intendencia de Artigas, estamos usando. Creo que vos tenés unos amigos por ahí, che. Salís. Espero que no se hayan ofendido mientras disfrutan estos clásicos de los noventas. Carpeta de Peñita. El intendente Karam alcanzó un acuerdo abreviado y fue condenado este martes a 14 meses de prisión con libertad. Sí, impresionante, impresionante, no sabés. Acomodo, yo que sé, robo, bueno, ahora entra. O viste que hacía más horas de las que tenía el día, ¿no? El desfile, el gringo Heinz, que tiene un dron que no le hace caso, me dijo que lo vendía, pero fue bien honesto que me dijo, si lo querés comprar te lo vendo bien barato, pero mirá que después que sale a volar no hace caso a nadie, no le hace caso al comando, sale y da la vuelta que quiere y vuelve cuando quiere. Lo bueno es que vuelve, pero a veces lo tiene que ir a buscar, dice, a la colonia uruguaya o baja en cualquier lado. Bien barato lo vende, menos de $100. Si vos precisás un dron, papá, para ese desfile sirve. Pero si me estás dando esa recomendación, yo lo hago volar para grabar el desfile y se me va para las termas, ¿qué hago? Podés chiflarle para que vuelva. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. Story of my baker, coming in from old Chicago town. Aparecen músicas insólitas en el empalme que provocan la sonrisa de Pablín preparando el refrigerio que se ha aguantado a todo vapor como el mejor. Las críticas al gobierno multicondón solo para escuchar esta impresionante selección del empalme. Muy bien, Pablín, preparado el refrigerio. Oye, chiflable para que vuelva. Show. estudiar, Joaquín. Darwin, si vos también vas para el norte. Ellos están aprontándose para cruzar el tapón. Guardado exclusivamente para el ingeniero Peñita, que iba a traer 10 litros de vino y 10 kilos de asado para celebrar el día de Macondo, pero no vino. Entonces, si no vino, ¿para qué tenemos vino? This is the rhythm of my life, my life, oh yeah. The rhythm of my life, life, life, life, life, life, que escucha solo música de los 80, pero avísale que esto de los 90. Noche, vamos a ver qué marcar el paso, noche. Y seguían de largo Navidad, fin de año, nuevo, todo, viste, y va a ser toda la zona que tenía que hacer. Hay que agregarle horas y días, horas al día y días al año. Buenas tardes, sí, quiero que ande una zorra. Echando herbicida y que se... Carbonero, cuarteto atrás de ahí en la UP de paisano. Ahí no se están preparando los de uniforme acá para pegar unos taconazos a los macos. Pero que le encanta una bota. Hacemos un nuevo desfile por los 175 años de Macondo. Encendidas palabras y aplausos de jubilado. Your love is all around. Carpeta de House Dance. Teníamos preparada para el ingeniero Peñita, pero no ha podido venir por razones de fuerza mayor. Debe descansar temprano para participar del desfile del día de mañana. Le aprietan las botas. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Disponible la carpeta para cuando usted quiera allegarse. Take your time, boy.

Things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man. Where's the Scat Man? Pero bueno, a esta altura de campeonato ya debería tener la app añadida al teléfono, ¿no? La app de Zeno Radio, la buscan en... Bueno, la ponen así, Zeno Radio, Zeno App. La descargan de Google Play, el escante, las pilotas. Pero me olvidé de avisarle hoy al director de la discoteca Eco, che, Sariz, que... todavía alcanzó a pispear esta década de los 90, porque duró hasta los 90, después cagó. No, llegó hasta los 2000 y pico, creo. Después quedó viejo y ya no pone más música. Scatman. Skiba buba buba buba. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Auto estudio, Joaquín. Esta es una carpeta que nosotros tenemos guardada acá en la PC. Es para Peñita, que dijo que iba a traer 10 litros de vino y un cordero para mezclar él, que nosotros no sabemos, dijo él. Y entonces le guardamos una carpeta como con 300 temas de house, de pop, dance y esa hierba. ¿Qué es esto que está sonando acá? Desde los 90, la gente no sabe, de los 90, 90. Esto es de los, todo esto es de los 90. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. House y Dance. Nunca lo pone acá en Empalme, pero esta carpeta la tenía que tirar y bueno, decidimos decidimos darle un play hoy y después tirarla. Dale, ahí va. Sí, de los 90 es esto. Sí, sí, es muy bailable, sí. Sí, sí, sí. El 80% lo hacen las máquinas. Hay poca creatividad, pero bueno, yo qué sé. Algún día tenemos que sorprender a la gente. Y después darle un mazazo en la primera parte. Después darle un tremendo mazazo con lo de Bucaram. Tenemos que aflojarle, ¿viste, Cesarín? Entonces le ponemos esto, que es más fácil. ¿Viste? Se quedan contentos. Van al desfile mañana. Y dice, te agarré la bobada vos también, porque nosotros criticamos cuando le pedimos para Radio Empalme en el 2020 que mandara una selección de clásicos de los años que él hacía baile, que era el 77, 78, 79, bueno, una parte de los 80, y nos mandó una guarangada de esta que estamos pasando nosotros. Yo no estoy mezclando ahora, estoy así apilando una arriba de la otra, porque son las 23:30, es tardísimo, le di un mangazo tremendo, viste, al comienzo con el Bucaram, impata mal, viste, la gente confía, entonces le falla, le falla, la gente le falla. Yeah. I don't know. hay de cierto de que el Darwin termina la gira ahí, en Long Island? Y por eso no quiso decir nada acá en Empalme, para que no le encarguemos nada. Dice que cruza el tapón de Darién y te llega por sorpresa ahí. No sé, si él está en Salta ahora, te llegará. Mediados de septiembre, diciembre, está golpeando ahí. Kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say, oh, not another word, just la la la la la. Según el rastreo satelital, puede ser entre abril y marzo que esté llegando. Entre abril y mayo se calcula así que va a estar llegando al tapón del Darién. El desfile, el gringo Heinz, que tiene un dron que no le hace caso. Me dijo que lo vendía, pero fue bien honesto que me dijo, si lo querés comprar te lo vendo bien barato, pero mirá que después que sale a volar no hace caso a nadie, no le hace caso al comando, sale y da la vuelta que quiere y vuelve cuando quiere. Lo bueno es que vuelve, pero a veces lo tiene que ir a buscar, dice, a la colonia uruguaya o baja en cualquier lado. Bien barato lo vende, menos de $100 si vos precisás un dron. Papá, para ese desfile sirve. Pero si me estás dando esa recomendación, yo lo hago volar para grabar el desfile y se me va para las termas, ¿qué hago? Podés chiflarle para que vuelva. We'll be right back. Hannah Funny Glass. Al final salió una emisión en la primera parte más original que en la segunda. En la segunda ya es una media cagada. Vamos a aprovechar la última 20 minutos para cambiar acá, chicos. Recuerdo que de la sección recuerdo que su colega le gustaba mucho esta canción que vino. Para el amigo Anderle que escucha escondido al empalme. Empalme FM. Emisiones del Empalme quedan subidas online a Internet Archive en Google, en el buscador o el navegador que tenga, ponen, bueno, Internet Archive y seguido el Empalme Radio Rock, digo para que facilitarle la búsqueda. Es una plataforma con millones de archivos. Hagan caso, en el navegador ponen Internet Archive y seguí así en la misma línea el Empalme Radio Rock, y el Empalme va con las dos E primera mayúscula, si quieren, si no, hagan lo que se les cante las cosas. Empalme FM. ¿Cómo que vamos, Correa? Acá estamos metiéndole. Ahora voy a escuchar ahí. A ver, Río, Correa, ¿cómo estamos? Acá estamos de temprano metiendo y metiendo. Pastel de carne hoy. Este disco todavía, que es de 40 años atrás. Bueno, es de una grabación de Another Prof. Siempre recomendamos este coleccionista en YouTube. Another Prof, el otro profesor. Son grabaciones salidas de estudio. Se nota que suenan bien. Minutos, así que hacemos cualquier cosa. Manfred Mann, Blinded by the Light, en el empalme de Radio Rock. Blinded Rock. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. Empalme de FM. Música desde Los Palmares. La Sabata. A propósito, voy a saturar el grave de esta batería de Fleetwood Mac. Go your own way. Go your own way.